tenemos otra vez programa. Como cada domingo a las 9, Game 40 empieza ahora mismo Sonda Dura. Así que bien hallados, bienvenidos, preparad las grabadoras, sentaos todos delante de la radio y disfrutar de estos próximos 60 minutos de locura, diversión, videojuegos, informático, multimedia, manga, anime y ya. Y todas esas cosas que suenan en Game 40. Porque empezamos. Ya. Muchas gracias. Moob, el monstruo de la audio pantalla, se ha encargado de hacer las presentaciones. Gracias. De nada, nada, gracias. Oye, que nada, que estamos aquí dispuestos a otra semana más daros un montón de información acerca del mundo del videojuego, del anime, como ha dicho él, del manga, del multimedia y todo lo que se refiere al mundo de los ordenadores, los videojuegos en general. Chicos, bienvenidos a Game 40. Este es nuestro sumario de hoy. Por cierto, yo como siempre, como el burro delante, me olvido de todos los que hacemos este programa. Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa, los informáticos, Moop, el monstruo de la última pantalla, y yo, Guillem Caballé. Oye, en el día de hoy vamos a tener cosas muy interesantes. Empezamos como siempre con los trucos. Trucos para el The Need for Speed para la 3DO. Trucos para el Donkey Kong Country de la Super NES, para el Mortal Kombat 3. Trucos impresionantes para el Ridge Racer de la PlayStation y el Rapid Reload. Aparte hablaremos de las novedades de Sega y de las novedades de Microsoft en el día de hoy. También tendremos que hablar sobre la party que se celebró el pasado fin de semana, en las cuales los informáticos estuvieron allí y casi no vuelven, pobrecitos. Para eso tenemos a Carlos y a Manuel. Y también hoy hablaremos con la gente de Art Futura. Así que, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Antes de meternos en camisas de once varas, antes de entrevistar a la gente de Art Futura, es el momento de escuchar algo que suena en la PlayStation y con la cual abrimos el programa. Es el momento de escuchar la música del Wipeout. Así suena la música del Wipeout de la PlayStation. Con esto abrimos hoy el programa. Desde luego, la canción que suena primera es la que más caña nos da y desde luego es uno de los juegos más esperados, más bonitos. Ya los avanzamos cuando el FTS en Londres, que pues sería un pelotazo para estas navidades, y lo es ya en la PlayStation. Así suena. La próxima semana pondremos más canciones que están muy bien. Incluso gente de Left 10, que también participa en esta banda sonora del Wipeout, que quiere decir traducción literal así como patinada o sí, es en inglés es castañazo o algo parecido como un patinaje. No. Me refiero a Wipeout. A Wipeout, sí. Es verdad. Es patinado. Chicos, bienvenidos a Game 40. Nos vamos a dar futura. Game 40. Por cierto, hola Carlos, hola Manuel, ¿qué tal estáis, chicos? Hemos vuelto por fin, ¿eh? Hombre, Manuel, Carlos, ¿qué tal estáis? Oye, la semana pasada nos dejasteis solos, ¿eh? Ay, ¿qué os pasó en el coche? Pues ya te lo contará. Yo soy estropeo de esos que no sabes conducir. Ya verás la factura que te vamos a pasar, guapo, ya. Sí. Bueno. Creo que la gente llamamos por nosotros, porque si no nos haces cada una. Sí, yo creo que la historia ha cundido un poquito, el sabotaje ha pasado, pero vamos a pasar ahora mismo a lo que es la entrevista de la semana. Durante esta semana, durante estos últimos 5 días, ha estado instalado en Madrid, en la antigua fábrica de cervezas, cerquita de la Plaza de Legazpi, una de las de los acontecimientos culturales más importantes. Cerca de la Plaza de Legazpi, estaba al lado. Eso ha sido el sábado solamente, que fue la fiesta final del invento. ¿Dónde estuvo? Estuvo en el Centro Cultural de la Villa. Centro Cultural de la Plaza Colón. Vale, fantástico. Yo me perdí eso, evidentemente, tenía otras cosas que hacer. Pero para que me entere de todo esto y para que vosotros también lo hagáis, está aquí ni más ni menos que José Antonio Mayo, uno de los organizadores de Art Futura edición 95. Así que, hola, bienvenidos a Game 40 o bienvenido a Game 40. Digo bienvenidos porque traigo compañía, pero nada más. Bienvenido, José Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues, José Antonio, explícanos así a grandes rasgos qué es Art Futura y qué pretende ser. Bueno, Art Futura, como dice también Moncho Algora, otro de los organizadores conmigo del festival, es arte, como su propio nombre indica, intenta mostrar el arte del futuro. Es Art Futuro, no arte pasado, ¿no? No arte pasado. Entonces, bueno, pues intentamos sorprender, intentamos pues mostrar un poco todas las posibilidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística. En resumidas cuentas, es un festival de arte electrónico. Uh-huh. Llevamos ya desde el 90, ¿no?, con el festival. Sí, es un festival pionero. Yo creo que en Europa, fue el festival que introdujo la realidad virtual en el año 90, cuando nadie en Europa había oído hablar de la realidad virtual, por ejemplo. Ahí estuvieron, pues, verdaderos personajes de culto hoy, como William Gibson, por ejemplo, el famoso ya autor de Neuromante. Estuvo Timothy Leary, profeta ciberdélico. Estuvo Scott Fischer. Estuvo, bueno, casi todos los grandes genios de la realidad virtual y de la cibercultura, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido una trayectoria que yo creo que, bueno, le está situando entre los 4 o 5 festivales más importantes del mundo en este tipo de actividades, ¿no? Y, bueno, no es una opinión personal, sino creo, y todavía durante esta semana me lo ha confirmado bastante de los visitantes extranjeros. Ayer mismo un periodista y un organizador de un festival similar en Portugal, pues, lo comentaba, ¿no? Que tiene, la verdad es que nosotros mismos nos sorprendemos de la impresión que causa fuera de España. Quizá porque otros festivales que tienen más posibilidades, más medios, son más conocidos, como Sígrafo o Imagina, cada vez son más comerciales, y lo que diferencia el futuro de estos festivales es que, continúa manteniendo una vocación más artística. Ahí no hay representantes de las grandes multinacionales como están en estos festivales que acabo de citar, sino que, bueno, sobre todo pues son artistas e investigadores, ¿no? La gente que ha pasado por allí y los oyentes que estén escuchando, pues lo habrán podido comprobar. Por supuesto, aunque la gente tiene que saber que esto se ha celebrado en Madrid. Art Futura solamente se celebra en Madrid, no podía ser de alguna forma itinerante. Ya es la quinta edición, pero solo se puede ver en Madrid. Solo se puede ver en Madrid porque es muy difícil poder juntar durante. Simplemente, bueno, para empezar, los oyentes que no sean de Madrid o que no hayan ido, decirles que efectivamente fueron propiamente de festival 4 días, o sea, 4 o 5 días, en total 5 días, vamos. Pero que es muy difícil poder juntar durante más tiempo a tanta gente que viene de todas partes del mundo. O sea, imaginaros que viene gente de Estados Unidos, viene gente de Noruega, viene gente de Alemania, de Holanda, o sea, de un montón de países. Entonces, bueno, simplemente tener a toda esta gente aquí, pues ya eleva un montón los presupuestos. Si además tuviera que girar por otras ciudades, pues imaginaros. Todo esto va subvencionado directamente por las entradas de la gente, lo que paga la gente al entrar. Porque patrocinadores no tenéis. mitad y mitad. Hay algunos patrocinadores, pero menos de los que quisiéramos, y esperamos que, bueno, creo que después del éxito de esta edición, porque, bueno, por ejemplo, el viernes durante la conferencia de Mardi P había unas colas que llegaban hasta Serrano de casi un kilómetro, pues esperamos que el año que viene pues ya, bueno, pues haya más patrocinadores que colaboren, porque se podría hacer algo mucho más potente y mucho más divertido. Un chaval que le gustan los ordenadores, que le gusta la informática, le gustan los videojuegos y esas cosas, ¿qué puede encontrar en Arfutura que le interese? ¿Qué es lo que crees que tú puedes encontrar en Arfutura? Bueno, para empezar, este año había una sección de videojuegos. O sea, ya que es el primer año que se hace. Entonces, también había otra sección de CD-ROMs, por ejemplo, los nuevos CD-ROMs. O sea, estos son secciones nuevas que se incluyen en Arfutura, porque Arfutura es un festival que está abierto a todas las nuevas tendencias. Entonces, pensamos que los videojuegos ya se merecen una sección. Hay determinados videojuegos que se merecen ya una sección en Arfutura. Entonces, esto ya está directamente relacionado, pues, con lo que acabas de comentar. Por otra parte, yo creo que quien menos, al que le interesan los videojuegos y al que le interesa la informática, también le interesa la infografía, el arte generado por ordenador, y ahí creo que se han podido ver los mejores trabajos realizados en lo que va de año, ¿no? Entonces, bueno, pienso que esto es quizá lo más interesante, aparte de la fiesta, que, bueno, también era una fiesta, pues, electrónica. Entonces, bueno, está todo relacionado más o menos con el ordenador. Un fiestón importante que, por cierto, tuvimos ayer contacto y lo hicimos a través de Energía 40, uno de los programas de la cadena 40 principales. Lo transmitimos en directo para toda España, y me parece que quería decir algo. ¡Hombre, están aquí los de Arfutura! Son amiguetes míos, ¿sabes? Sí, porque son bastante guarretes, ¿sabes? Algunas cosas, una guarrería. Bueno, que son muy majos. Oye, que me gusta mucho lo que hacéis, pero ¿vosotros pensáis que esto lo pueden ver los chavales pequeños? ¿Pensáis que lo pueden ver? Hay cosas que, bueno, se pueden ver. De momento no hemos proyectado ningún clip X, ni ningún videojuego, ni nada de cibersexo había. O sea que creo que no había ningún problema. Ten en cuenta, José Antonio, que es un monstruo que tiene un poquito distorsionado lo que es arte y lo que no es arte. ¿Queréis alguna cosa más, Carlos? Pues Manuel, sí, me gustaría centrar un momento en la estructura del festival. O sea, me gustaría que nos contaras un poco en qué se ha dividido y qué se ha hecho exactamente. Bueno, este año el tema monográfico de este año era las comunidades virtuales y el arte en las redes. Entonces, bueno, sobre todo en el tema del arte en las redes, creo que pudimos comprobar, bueno, pues un poco una perspectiva general de esta situación. Había tres personajes que es muy difícil verlos juntos en una mesa redonda, como Roy Ascot, un pionero en todos estos temas, en el arte electrónico, como Derrick de Kerkhove, que es uno de los mayores especialistas en realidad virtual y en comunidades virtuales. Y bueno, pues después otra sección sería el homenaje que hemos querido hacer al centenario del cine. Ha habido, pues, bueno, estuvo Mardi P presentando, como decía, los últimos trabajos de Industrial Light & Magic, que es que, entre otras cosas, pues ha hecho ya la mítica Parque Jurásico, los efectos especiales de Parque Jurásico. Y bueno, por cierto, contar la anécdota de que a los organizadores pues nos llenó un poco de satisfacción ver cómo la gente le aplaudía como si fuera casi una estrella de rock. Estaba abarrotado y es cuando la cola llegaba. Pues eso, una cola de casi un kilómetro, ¿no? Increíble, o sea, nunca nos había pasado esto en Arfutura, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ha funcionado el homenaje que hemos querido hacer al centenario del cine. También había, en este mismo sentido, un homenaje a Star Trek. Y luego, digamos, la tercera sección importante que inauguramos el año pasado fue la fiesta, el party, que este año, pues, le llamamos Estación Futura. Y que, bueno, vosotros mismos fuisteis testigos ayer sí. Se juntaron entre 4.000 y 5.000 personas. Entonces, bueno, esto quiere decir que la gente, pues, necesita y cada vez le interesa más, pues, todos estos temas que se podrían llamar cibercultura, ¿no? Muchas gracias, José Antonio Mayo. Desde luego fue como entrar en el futuro ayer cuando entramos en la fiesta, y los informáticos que asistieron a las conferencias, desde luego, me han hablado fantásticamente bien. Así que te esperamos en la edición de Arfutura 96. De acuerdo, y a vosotros también y a los oyentes que quieran asistir. Por supuesto, muchas gracias, José Antonio Mayo, uno de los organizadores de Arfutura. Chicos, nos vamos a otra cosa mariposa, porque esto es Game 40 y tenemos muchas cosas que contaros en el día de hoy. ¿Qué tal un poquito de Ride Racer? Esta es la música que suena en la PlayStation. Game 40. música del Ray Tracer, que está muy bien en la PlayStation. Oye, hoy vamos a tener un especial, porque claro, nos ha llegado todo el material así como de golpe, toda entera y todas las musiquitas que están realmente interesantes, como esta del Ray Tracer. Hay muchas cosas que contaros en Game 40. Preparaos para ellas. Game 40. Vamos con los trucos que desde luego estáis esperando y que todos vosotros deseáis que funcionen al menos. Chicos, esta es la primera de las llamadas de hoy. ¡Hola! Hola, Yermita. Soy Víctor y voy a dejarles un truco para el Need for Speed de 3DO. Si queréis que hace saltar los coches por los aires, pulsad simultáneamente L, R e izquierda en el mando del, en el mando 1 durante la pantalla de loading. Comenzar la carrera y apretar L, R, derecha y derecha. Y luego volved a empezar otra vez y presionáis L, R y abajo. No quitéis el juego y cuando veáis coches, los hacéis saltar por los aires. Ay, Dermita, a ver qué pasa, que ya no pones música de Dragon Ball, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo que no pongo música de Dragon Ball? Si todas las semanas pongo música de Dragon Ball, ¿será posible? ¡Qué gente, qué gente! Las 9 y 19 minutos, casi 20 minutos. Otro truco, por favor. Este que es sortito. Hola. Hola, me llamo Pablo Municio y llamo para deciros un truco de Donkey Kong Country. Cuando hayáis jugado y os hayan matado, pues para conseguir tantas vidas como queráis, pues cuando esté girando el gramófono el abuelo, pues pulsáis abajo y accederéis a una zona donde conseguiréis, bueno, las avestruces y todo eso. Y para salir de ahí, pulsáis hacer. Y si por favor podéis poner, o sea, podéis decir los trucos del Dragon Ball Z 3, aparte del tren del futuro y el modo turbo. Están rayados que ya. Esos ya son conocidísimos. Vale, gracias. Bueno, pues de nada, evidentemente los del Dragon Ball Z3 hemos tenido experiencias que no son demasiado agradables, así que chicos, ¿qué tal si contamos algún truco para el Dragon Ball Z3 que no funcione? ¿Qué os parece, por ejemplo, para sacar a Heidi en el Dragon Ball Z3? Dime, invítate uno, que seguro que lo seguimos. A ver, esto es muy importante. A ver. Para que salgan todos los personajes de Heidi, hay que encender la consola. Muy bien. Una vez encendida, dar al botón de Start y podréis jugar con el personaje que seleccionéis. Si además metéis el cartucho antes de encenderla, podéis disfrutar de un maravilloso juego de Dragon Ball Z. Muchas gracias. Ahí está un truco para Dragon Ball Z3, del cual ya estamos bastante, por no decimos, pues bastante quemados en ese sentido. Chicos, más cosas. Por ejemplo, este funciona. Mira, este funciona, ¿eh? Los dos micros funcionan, ¿eh? Fantásticos, además. Ya digo el truco. Ah, el truco, sí. Claro. Seguro que sí. He elegido la nueva sintonía para los informáticos, los cuales hoy nos van a hablar sobre la party que tuvo lugar en el País Vasco la semana pasada. Así que vamos a por el mío. ¿Qué os parece esta sintonía? A ver qué os parece. A ver. Parece a la nuestra. ¿Qué tal? Está bien, ¿eh? Además que pega con nuestra personalidad y nuestro arrojo. Hombre, de hecho he elegido dos. Esta es una, que es así como espectacular, es para que entres con alfombra roja y tal. Esto del Bater Arena Toshinden. Ah, mira. Pero tengo otra por ahí que no sé, igual os gusta más, ¿eh? Esta es así como más fanfarria para entrar con la alfombra roja. Hay una que hablan, además, que está muy bien, también la puedes poner. No, esa no mola porque sí, está el tío ahí charlando. Habla de nosotros, que vamos a combatir y eso. Entre Mupi y yo creo que hemos elegido esta, mejor para vosotros, ¿eh? Más siniestra, ¿no? Más en vuestro carácter y tal. ¿Qué tal? Más en nuestro espíritu. Vamos a traer una. Me gusta más la otra, ¿eh? Sí. Nada, pues hoy ponemos esta. Pues hoy no hablamos, entonces. Bueno, pues chicos, hoy vamos a hablar, evidentemente, de lo que fue la party la semana pasada, de lo que es la Euskal Party 1995. Así que, ya que no asististeis la semana pasada por problemas mecánicos... Por problemas mucánicos. Mucánicos. Mupánicos. Mupánicos, pues mupánicos. Vais a explicarnos ahora mismo a toda la audiencia qué fue la Euskal Party 1995. La Euskal Party 1995, celebrada en un precioso pueblo vasco, se llama Tolosa, fue una reunión realmente de gente que sí son creativa y sí produce cosas sin ningún interés económico. Me suena eso una ironía. Bueno, seguimos adelante, menos mal que nos da mucha gente que podía haber estado en el Art Futura. Continuamos, por favor, los palos después. Pues eso, pues una reunión de unas 300... 320 personas, exactamente. de todos sitios de España que se reunieron allí para crear música, para crear gráficos, para crear animaciones, para crear demos, para crear cualquier cosa. La misma gente dormía allí, casi todos dormíamos allí unos sitios habilitados para tal efecto. El ambiente fenomenal, como en todas las parties, todo muy bien organizado y bueno, como todos los años, fenomenal. Era la primera party, además, que se reunía gente de PC y gente de Amiga a la vez. Eso era muy importante y parecía que iba a haber... ¿Hubo guerra? Problemillas, pero no, la cosa estuvo muy bien. Hubo algunas pequeñas discrepancias, sobre todo al final gente se quejaba de que al PC la habían tratado mal, que a la Amiga la habían tratado peor. Siempre gente un poco más fanática, pero en general muy buen ambiente y la gente se llevó muy bien. Y la gente de Amiga disfrutó mucho con las producciones de PC y la gente de PC también alucinó un poco con las cosas de Amiga. Ahí están poniendo un poquito de arena en el asunto. La verdad es que hubo un buen ambiente, esperamos que se vuelva a repetir, porque allí la gente lo que va es gente creativa, gente amistad, o sea, muy buen ambiente, y eso es lo importante, ¿no? Si es PC, si es Amiga, si es MSX, el ordenador, da igual, lo que importa es gente que le gusta lo que hace y le da igual el dinero y le da igual todo. De hecho, ahí estáis todos como en plan de excursión y tal, que vais a unas colonias a crear y dormís en el suelo. O sea, de hecho, mejor y más desinteresado no puede ser. ¿Qué es lo que la gente cuando entra en un sitio así puede ver? Aparte de toda la olor a tigre que puede haber en un sitio así. Pues ve primero muchísimos ordenadores. Habría unos 100 ordenadores, la mitad PC y la mitad Amiga más o menos. Si de hecho el porcentaje de gente que había entre un sistema y otro era más o menos, pues eso, sí. 50%, 50%. Un 52% de Amiga y un 48% de PC. Vale, muy bien, técnicamente. Perfecto, vale, 52. Por eso, la gente se va allí con ordenador, con el saco de dormir y con una mochila. Y directamente van, meten todo allí, se van allí, están los tres días allí, están... Pues el... Me habláis de crear, pero de programar, gente, de dibujar, de componer músicas, etcétera. Así, o sea, van artistas sí, ordenador sí. Realmente. Se llevan su ordenador allí, lo ponen allí, se sientan y se ponen con eso. ¿Y lo hacen allí o ya lo llevan preparado de casa? Muchos lo llevan preparado, pero muchos otros también lo hacen allí y lo acaban allí. De hecho, hay que destacar a la gente de Iguana, que les dio por hacer una demo allí, la demo que ganó además en PC, y la empezaron a hacer allí y la acabaron allí. La acabaron y ganaron. Y contra gente que llevaba cosas hechas que traían de sus casas. Bueno, hemos hablado ya algunas veces sobre las parties, sobre las historias que se montan allí, pero hemos hablado del ambientazo que hay en esos sitios, de la creatividad, que es importante. Hay gente de toda España, y eso es muy importante también, sí. Y desde luego desde aquí ya dimos el fomento de la historia. ¿Algo que destacar de esta edición? Pues nada, el buen nivel, la asistencia, yo creo que ha sido la party a la que ha asistido más gente de España, que se juntaran los dos sistemas ha sido determinante para eso, la participación, que ha habido bastantes participantes en todas las competiciones, la organización perfecta, tenía un buen equipo de sonido y de vídeo, o sea, se vieron demos allí, sonó todo muy espectacular. Se vio todo muy bien. Dos pantallas gigantes me parece que había sí, y todo. Sí, una de 6x6 metros, magnífica, y bueno, o sea, no es por comparar, pero el sistema de vídeo y de sonido mejor que en la presentación del Windows 95 y que en Ars Futura. Bueno, eso es fácil. Con que haya palillos hay suficiente y gente que lo sepa utilizar. Bueno, pues chicos, muchas gracias por contarnos eso. Ahora volvemos en la sección de las novedades con todas las más cosas. Y de momento, ahora lo que vamos a escuchar es una música que está partiendo la pana ya en Game 40 y pronto lo hará en los 40 principales. No es broma. Killer Instinct Feeling. Such a feeling con más música del Killer Instinct, que por cierto pondremos el corte 7, ¿eh, Manuel? Game 40. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. En el día de hoy tenemos un montón de cosas más que contaros. Ya hemos pasado los 30 primeros minutos, hemos hablado con Art Futura, hemos hablado de la Oscar Party 95, hemos hablado un montón de cosas, hemos dado un montón de trucos y nos quedan los lanzamientos y un montón de cosas más. Así que, ¿qué tal si empezamos un poquito con lo que nos está lanzando Sega? Por cierto, me han enviado cosas interesantes de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, el Shinobi X para la Saturn. Es, desde luego, uno de los lanzamientos más interesantes en ese sentido. Es un bodrio. ¿Es un bodrio? Sí. A mí me ha gustado. Es que me gusta el Shinobi. Bueno, perdona. Siempre estás igual. Siempre te estás metiendo con Sega. Y cuando hables, habla al micrófono. Por favor, no hables No. El mejor juego que hay ahora en 32 es probablemente, después del Wipeout, el Paz Central Algún, que es de Sega. Sí. Pero el Shinobi probablemente es el peor juego de Saturn. Oye. Y yo estaba jugando, a mí me gustaba el Shinobi y a la gente que le gusta el Shinobi tiene sus historias también, ¿eh? Hombre, ya, porque te gusta a ti tampoco que sea muy indicativo. De... Bueno, tampoco, es verdad. La verdad es que tengo unos gustos que desde luego no cuadran con nadie que pueda ser como tú. Bueno, basta. Más cosas. Por ejemplo, el lanzamiento del Comic Zone de la... Muy bueno. Está bastante bien, pero tampoco mata, ¿eh? Me parece, recuerdo yo que el... Muy original, muy bueno. Para ser Mega Drive, francamente, lo mejor que hay Mega Drive ahora. Original, sí. A ver, atención. Original, sí. Pero, hombre, si vas a jugar con él ratos, horas y horas, pues la verdad es que aburre un poco. No, eso no es. Pues anda que el Shinobi horas y horas. A mí me gusta. Ya está. Para los fans de Power Rangers ha salido para Game Gear Power Rangers The Movie. Y para los fans también de la Sega Saturn está el MAES, que es una aventura gráfica que bueno. MIST, francamente, lo mejor que puede que haya ahora para Sega Saturn. ¿En qué quedamos? ¿Es MIST o es MAES? Nosotros lo decimos. Todo el mundo dice MIST en España. Sí, ¿no? No sé. Sí. El problema es que estará en inglés. Se ve, me está poniendo en contra de todo el mundo el tío este asqueroso. Nada. Muy bueno el MIST, ¿eh? Muy bueno el MIST. Muy bueno, sí. Sí, la mejor aventura que hay en 32-bits en ninguna consola. Sobre todo si estuviera en español sería muy bueno. Si estuviera en español. No, pero francamente hoy por hoy, si quieres jugar una aventura de 32-bits buena y no tienes un PC, el MIST de Saturn. MIST de Saturn. Buena aventura gráfica. Mucho mejor que el Discworld de PlayStation. Muy bien. Otra cosa, pero mejor. Bueno, pues vamos con más cosas, como puede ser, por ejemplo, más trucos que tengo por aquí que pueden ser interesantes. Deja ya de jugar con la pelota, como decía Serrat, por favor, Manuel. A ver, este truco de aquí es interesantísimo, como por ejemplo es el Mortal Kombat 3. Hola. Hola, me llamo Ignacio, soy de Barcelona y estoy aquí para deciros unos verdaderos trucazos para el Mortal Kombat 3. El primero es para hacer un fatality con el fantasma de Johnny Cage. Pues en el escenario del cementerio, cuando ya ponga Finish Him, os situéis sobre la tumba que pone Bond. Entonces, pulsad abajo, block y puñetazo alto. Entonces saldrá el fantasma Johnny Cage y le hará fatality. Y el otro es para escoger Smoke. Pues situad el cursor en Samsung y seguid la siguiente operación. Situad el cursor en Liu Kang, después en Cable, después en Sector, en Sonya, en Sub-Zero y después pulsad izquierda, puñetazo alto y puñetazo bajo y run a la misma vez, y entonces ya podéis elegir Smoke. Vale, pues os quería pedir que pusierais la banda sonora para cerrar, ¿vale? Vale, pues Diego, hasta luego. Pues vamos a poner un poquito la Panzer Dragoon, que como sí hemos hablado antes, que es uno de los mejores juegos, a Carlos le gusta mucho, y la música incluso también. Pon el penúltimo track. ¿El penúltimo track del Panzer Dragoon? Sí, vale. Magnífico. Sí, ¿quieres algo más? No. Vale. Pues la semana que viene te lo ponemos. Exclusivamente para Carlos. La música del Panzer Dragon. Chicos, chicas, esto es Game 40 y más cosas que contaros. Seguimos adelante con más lanzamientos, por ejemplo, estos que tenemos por aquí. Los que nos han enviado ni más ni menos que Microsoft Home. Que, atención, venga, voy a abrirle el micro a Carlos para que disfrute a gusto y se sienta después más realizado, después de salir del programa. Es como una terapia de grupo para luego no tener que aguantarlo en toda la semana. A ver, han lanzado el Microsoft Golf 2.0 en CD-ROM con manuales en castellano. Es para toda la gente que le guste el golf, evidentemente, todos aquellos que quieran disfrutar del placer del deporte rey de los prados verdes de Escocia. Lo tienen metido ya en el ordenador y está ya a la venta. Atención a la frase que dice Microsoft para promocionar este juego. ¿Cómo hacer un buen hoyo? Chicos, más cosas. Por ejemplo, este. Recorrer el pasado con Microsoft Civilizaciones Antiguas en castellano. Eso sí que está bien para escuchar un poquito, para saber atender un poquito las culturas. Y siempre está bien tener una buena, digamos así, CD-teca para tener un poquito de culturilla, aparte de pasarse todos los días pegados y quemando las pestañas delante del ordenador. Luego nos culturizamos. Aunque siempre estamos de acuerdo y siempre ha sido una norma aquí en Game 40 que cualquier cosa es cultura y todo se aprende. Nada, se reste. Incluso Manuel tiene algo que decir. A ver si aprendéis algo con esto. Sí, que ya que hemos hablado de lanzamientos para Saturn, para PC, pues también para PlayStation, que esta semana lanzan 4 juegos más, entre ellos el Destruction Derby. Destruction Derby, hemos hablado... Que es muy recomendable. Está bien. O sea, simplemente es de darse castañas con coches. Hombre, también tiene carreras. O sea, lo de las castañas está divertido, pero donde esté un buen juego de, como ese... Es que ten en cuenta que la demo solamente sale lo del Destruction Derby, o sea, lo que es pegarse castañas contra cada uno de los coches. Ya, pero eso es en la demo, por eso esta semana saca el juego enterito, que está bastante mejor. Y luego sale también el Discworld, que está en español, pero vamos, una aventurilla. Aplauso por hacer el juego con los textos en español, que es muy importante. Sí, eso es importante. Seguramente es lo que le faltará al Myst, que aunque es una aventura mucho mejor, estará en inglés y eso va... Para la gente que sepa inglés, vale, pero para los que no sepan, es una aventura casi imposible de acabarla si no sabéis inglés. Bueno, chicos, yo he estado jugando esta semana al Jumping Flies, que es un buen juego de PlayStation, muy buen juego de PlayStation para aquellos que les gusten las aventuras que son de visión subjetiva. Es un juego de plataformas en tres dimensiones. En tres dimensiones, que es además con visión subjetiva, o sea, porque lo que estás viendo es lo que ve el chaval, lo que ve el ratoncito este, la especie de conejillo que es, y que está muy bien para los chavales pequeños, muy bien. Un juego que no gusta a todo el mundo, aunque está bastante bien y demuestra el poder de la PlayStation. Muy bien hecho. Y la música está bastante bien, anima bastante bien. Rapid Reload es un clásico... Es el peor juego de PlayStation. Un clásico peor juego de 32 bits. Sería un buen juego de 16 bits. Sería un mediocre juego de 16 bits. Muy malo. No, tampoco es malísimo, pero lo odio, habrá cosas lo odio. Muchos mejores. Bueno, Rapid Reload, un juego de PlayStation que nos acabamos de cargar. Que, bueno, más cosas. El Ride Racer, dejo esto para el final. El Ride Racer, evidentemente, la conversión no está mal. No está mal. Muy bien. Está muy bien. Hay cosas que fallan. Con perdón, las leches que me he pegado yo con el coche esta semana, hay algunas que la máquina no sabía cómo interpretarlas. Lo siento, pero es así. No sabía cómo interpretarlas. Otro de los mejores juegos que he jugado en mi vida, el Battle Arena Toshinden. Uno de los mejores juegos de lucha de la historia de la humanidad. Muy bien hecho, muy adictivo. Con una música muy buena que, por cierto, voy a poner ahora mismo, dentro de un segundo. Y he dejado para lo último lo mejor, el Wipeout, con música de Orbital, de The Technical Brothers, de Legend. ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bueno es el Wipeout! Es probablemente el mejor juego del año, en cualquier formato. Es un juego de naves... Es magnífico, es adictivo, tiene un diseño precioso. Difícil. Una calidad magnífica, una introducción impresionante. Impresionante. Desde luego... Haremos un especial de Wipeout. No lo perdáis, pero desde aquí más. Queda dicho. Especial Wipeout... La semana que viene. Sí, en breve. Momentos aquí en su radio, amiga. ¿Qué iba a decirles? Desde luego, hay una cosa que hay que decir clara y lo decimos ya aquí en Game 40. La diferencia es absolutamente alucinante. La diferencia entre Saturn y PlayStation ahora mismo en el mercado... 20.000 pesetas. Aparte del monetario, es de 1 a 3, como mínimo en apuestas. Chicos, yo no sé qué queréis que os diga. Si os gusta jugar bien con una PlayStation. Aquí la diferencia está echada. Son 60.000 pesetas, son 80.000 pesetas. Lo que vosotros queréis es fans de Sega. Vale, de acuerdo, muy bien. Que os gustan los juegos de Sega. Muy bien, de acuerdo. La PlayStation no está nada mal y nunca lo hemos dicho. Pero la diferencia está... La Saturn. Está en la Saturn. La diferencia está, desde luego, más que... Tiene una ventaja más que significativa. Técnicamente se nota mucho. Desde luego, sí. Vamos a por la música que os he prometido del Battle Arena de Toshinden. maravilla. A mí me encanta esta música. La música, la sintonía del Bater Arena Toshinden, que está muy bien. Tiene unos tunes alucinantes. Tiene unos personajes que están muy bien. Tiene unas magias que están realmente muy bien logradas. Y no tiene... bueno, desde luego es de los mejores juegos de lucha que he visto en mi vida. A mí me gusta más Virtua Fighter. ¿Te gusta más Virtua Fighter Remix? Sí, me gusta más Virtua Fighter. Bueno, pues vamos a partir una lanza. Es verdad. Dirán que somos pro Sony, pero me gusta más Virtua Fighter. A mí también, pero es que el problema que le veo al Bater Arena es el que la gente pelee con palos o con armas. Me gustaría a mí pegar con las manos de vez en cuando, ¿sabes? Hombre, también lo hace, sí, lo hacen con arma y luego con patadas. Sí, pero es secundaria la patada. O sea, si ves cada personaje tiene un arma, un látigo, una espada, un cuchillo, que es lo que realmente cambia de personaje a personaje. Claro. Y de vez en cuando me gustaría repartir con las manos. Es lo que más me gusta. El que mola es el rungo, el del garrote. El garrote. Es muy lento. A mí me gusta la del látigo. Bueno, a mí me gusta. Yo se llama Duke. Se llama Sofía, la del látigo. Tú es que es un poquito... Sofía Mar se llama. Sí. Un poquito... ¿Ves? ¡Qué bestia! Por Dios. Bueno, este chiste supongo que no lo habréis pillado, pero mejor que no lo pilléis, vivir en la ignorancia. Chicos, vamos a por más cosas. Son las 21 horas 46 minutos. Vamos a por más trucos. Hola, hola. Hola. Hola, me llamo David y llamo para dejar un truco para el juego Ring Racer de la PlayStation. Ah. Mira, en la pantalla de opciones, metáis L1 y R1. Y así podréis rotar el logo y a vuestro antojo, vamos, con el pad direccional. Y si presionáis cualquiera de los cuatro botones, conseguiréis un efecto de zoom. Ah, está bien. Y además, se volverá transparente. Anda. Ah, bueno, no os metéis tanto con el pobre Mu, que el tío se es cachondo. Y a ver si pone música nueva de la PlayStation, de algún juego nuevo. Hombre. ¿Vale? Bueno, felicidades. Gracias, hasta luego. Oye, pues no está mal, pero un truquito que nos ha dado para rotar el logo y hacer zooms, para hacer lo que no... ¿En qué? ¿En Ridge Racer? En la Ridge Racer, no, sí, lo descubrí yo sin truco y sin nada. Vale, muchas gracias. Ahí está el genio de los ordenadores, Carlos Ulloa. Por favor, un aplauso para él. Por cierto, una primicia, que estoy craqueando el Wipeout, yo. ¿Estás sí, pero sí, por qué lo dices por antena, chaval? Si es que te van a fulminar. Es legal lo que estoy haciendo. Estoy sacando los gráficos y flipeando todos los gráficos. Ah, bueno, vale. Bueno, chicos, por cierto, ya me parece que está a punto de estrenarse ya en España lo que es Crackers, la película Hackers, la película también The Net, y está ya Virtuosity, que tiene una frase muy buena que dice: es interactivo, que es la frase del año. Sí. La frase más ridícula del año. No, perdona Manuel, yo creo que hubiese sido ya la más ridícula, la más bestia del mundo, como es interactivo y multimedia. Sí, ya, pero que eso es demasiado. Pero ver el trailer lo pone, grita, es interactivo. Es para llorar. Sí. 12 minutos, llegan las 10 en punto de la noche. En Game 40 vamos a hacer una de las peticiones del oyente, que es el corte 7 de lo que es el Killer Instinct de Kutz. Los cortes de música. Es para Manuel, con todo el cariño del mundo. A mí nada. A ti nada. estaba la elección que ha tenido Manuel Martín Vivaldi en la historia del Killer Instincts, los Killer Cuts. Está bien, ¿te ha gustado la música? Sí, no está mal. Agradece. ¿Seguro que es el corte 7 este? Es el corte 7, lo pone aquí. Yo quiero la 5 de aquí también. Sí, mira, tú hoy con lo que me llevas pegando palos hoy, te vas a quedar sin música y sin nada. Chicos, nos vamos a más cosas que tenemos que contaros en el día de hoy. Bueno, basta ya. Venga, va, yo quiero trucos. Bueno, más trucos, trucos, trucos, trucos, trucos. Trucos, pon trucos. Un truco para matar a... Hola, me llamo Natapia y quiero un truco para el Rapid Reload de la PlayStation. No, pues a ver, este es el truco. Si tenéis pulsados los cuatro botones de L y R del pad del jugador 1 y le dais al select cuando aparezca la pantalla de presentación, nada más terminar la introducción, pues accederéis a una pantalla donde podréis hacer un password que tenga dos letras. Y el password, el primer password que deberéis poner será el de las letras M y A. Entonces, le dais al select y ponéis S y V. Y dándole start comenzará el juego. Entonces, cuando estéis jugando, pues pausáis el mando del primer jugador y jugáis con el mando del segundo. Y entonces pues será más rápido, tendrá más potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, adiós, recuerdos a los deformáticos y a MUC. Me gustaría hacer una pregunta a los informáticos. Atención, chicos. ¿Qué juego me recomendarían? ¿El Doom de Super Nintendo o el Killer Instinct también de Super Nintendo? Bueno, gracias, adiós. De nada, hasta luego. El Killer Instinct. ¿Killer Instinct? Doom. Vale. No, depende del tipo de juego que te guste más. Si te gustan de lucha, Killer Instinct. El Doom también está muy bien. Killer Instinct es bastante bueno y el Doom es bastante malo. Como Doom, el de Super Nintendo. Como Doom, es el peor Doom que hay. Y aparte el Doom ya tiene como más años que Matusalén. Pero bueno. No, pero el Killer Instinct en cambio está bastante curioso, ¿eh? Sí, muy bien de diseño, un juego muy buen de diseño. Sí, bueno, no se parece a la máquina en nada, pero es bastante... O sea, se ve el diseño del juego y tiene todas... Además es muy jugable, tiene todos los combos, todas esas cosas. Eso es donde quería llegar yo ahora directamente, que es que no es tan bueno como la máquina recreativa. No tiene nada que ver con la máquina. Okay, nada, claro. Nada que ver. Otro juego distinto. Recuerdo otro Fatality curioso de hace un par de semanas. Bueno, chicos, se ha llegado el momento de hablar de un poquito de fútbol. Y diréis, no, es videojuego. No, del PC Fútbol versión 95-96. La Liga 95-96. Estuvimos en la presentación, estuvimos con Robinson, estuvimos con toda la gente de Dynamic Multimedia. Y desde luego, tuvimos una grata sorpresa de ver ahí diferentes medios de comunicación, sobre todo periodistas deportivos. De fútbol, evidentemente, que hicieron sus preguntas sobre tarjetas amarillas y cosas así, y que nosotros vamos a tratar un poquito más sobre lo que se trata de esto, de un producto de software que puede gustar muchísimo a los aficionados del fútbol en general. Chicos, hemos analizado todos aquellos que tengáis ya el PC Fútbol en casa, que es bastante, un programa bastante común y bastante popular. Tendrán sus opiniones diversas. Evidentemente el juego ha mejorado gráficamente, ha mejorado muchas cosas. Carlos, es así, supongo, ¿no? Y la opción de Pro Manager nueva realmente a mí me parece interesantísima. Es muy buena. Es lo mejor del juego. Vaya. Empezar como un entrenador cualquiera y que los equipos te hagan ofertas, empezar jugando en segunda división, ascender equipos, que te fiche otro equipo, realmente es magnífico. Es una gran opción que tenía el Football Manager de Spectrum hace 20 años y está bien que lo hayan puesto ahora ya por fin. No, bueno, 20 años no, chaval. Sí, bueno, con Spectrum 20 no, pero 15 seguro que sí. Pero bueno, pues el ZX 80. Aún así es magnífico. Además, el verte en la Liga Española, ver que te hacen una oferta de Extremadura y juegas ahí con Extremadura y lo subes y lo asciendes y te quitan jugadores, es entretenidísimo. Eso está muy bien, pero veo que planea una sombra por ahí. Excellent. Sí. Planea sí. Una pequeña sombra, que es que el fútbol se cuelga. Ay, Dios. Y no es broma, chavales, no. Eso es verdad. Se cuelga. Y no es broma. En la presentación, durante 3 ocasiones, se colgó. Se le colgó 2 veces. Se colgó al jugar, al empezar una liga con el Atleti de Madrid. Qué curiosidad, una vez, Manuel, ¿no? Y otra vez. A la tercera decidieron empezar con el Barcelona. Porque ya se veía que iba a colgar. Realmente es preocupante que a Dynamic, una máquina que tienen ellos allí, se les cuelga el PC Fútbol. A mí también se me cuelga y a muchos amigos míos también se le cuelga. Habrá gente que no se le cuelgue, supongo. A mi amigo, a Jordi Garzoliva, que es el jefe de lo que se llama el producto de programas en la cadena 40 principales, no se le cuelga y además es un fan de... Ya, pero el problema es que un producto es terrible, que es malo cuelgue. Cuando se cuelgue, aunque sea una vez. Es como un asesino. Un asesino no es que mate a todo el mundo que vea. Con que mate una vez es un asesino ya. Bueno, veas el ejemplo que también se colgó el... Hoy en día es impresentable un juego que no funcione perfectamente. Ay. O sea, porque estarte jugando una liga de Pro Manager y llevar 3 semanas jugando y de repente te hago un gurú y no puedas pasar porque cada vez que llegas a ese mismo sitio se te cuelga, que hace un gurú. Bueno, que se cuelga. Un yuyu. Hazle un fatality a Manuel, por favor. Sí, por favor, ahí, por la expresividad del gurú. Muy bien ahí. Chaval, bravo. Eso ha sido fantástico. Espera, que te pongo uno mejor para ti, que es increíble. A ver. Toma, ya está. A la amiga. Bueno, a la amiga. Oye, ¿qué iba a decirte? Y la verdad es que Dynamic, si el juego se le cuelga a tanta gente como parece que se le está colgando, debería sacar otra versión arreglada y cambiárselo gratuitamente a todo el mundo que no funcione. Porque lo que yo estoy viendo es mucha gente y no se puede sacar un producto en estas condiciones a la calle. A ver, nos estamos arriesgando a algo. Quizás hemos tenido mala suerte, chicos. Y Dynamic también tiene mala suerte. ¿Qué pasa? ¿Que no saben jugar al PC Fútbol en Dynamic? Es demasiada gente. Bueno, también en el Windows 95 se les colgó, ¿eh? Y era Bill Gates quien lo había hecho. También supongo que te actualizarán cuando se deje colgar. Aún así no se me va a hacer un Windows 95, va a hacer un PC Fútbol. También es verdad. Bueno, pues de todas formas es recomendable. Y el juego de fútbol sigue siendo malísimo. Hombre, pero es que el comportamiento de la bola... Manuel, la ¿qué gente... ¿Qué deporte es ese, por Manuel. La gente ya sabe de qué va el PC Fútbol. Pues gente, si no, hace datos muy bonita con ahí el peor está. Juego de fútbol después de 4 versiones, es imperdonable. Eso. Que le llame base de datos 4.0, pero Manuel, PC Fútbol no. Manuel. Como juego de entrenador realmente es lo muy siento, bueno. A mí me parece muy bueno como juego Manuel, de entrenador. 3.000 pesetas. Manuel. Que se compre el Sensible Software o el Goal. Manuel, 3.000 pesetas. ¿Y qué? Un chicle vale 5 pesetas. Vale, fantástico. En el programa de hoy acabaremos un poquito... A mí me parece muy bien diseñado el PC Fútbol y me parece que las opciones son muy bonitas y las pantallas de fondo son muy bonitas. El de Velázquez también me gusta, aunque mi ordenador tampoco funciona. Ay, muy por bien. Dios. A mí se cuelga el Vamos allá. Bueno, recuérdales la dirección para que escriban y que no envíen cartas bombas, por favor, porque esto lo veo yo que nos van a matar a todos. Siempre lo mismo. Bueno, es igual. 915223128. 915223128. El teléfono del contestador automático de Game 40. La dirección, Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080. Tengo problemas de memoria últimamente. Venga, sí, espero vuestras cartas y vuestras llamadas. Tendremos que hacer una ampliación al chaval, ¿eh? Sí. Últimamente está... De Madrid, la dirección. Sí, eso mismo. Bueno, se nos acaba el pastel ya porque quedan como 2 minutos. ¡Qué lástima que terminó el festival de hoy! Bueno, como veis, el programa lo han defenestrado ni más ni menos que Carlos Ulloa. ¡Gracias! Manuel Martín Vivaldi. Join the fun. Ahí está. ¿Y quién nos ha hablado? El monstruo de la última pantalla que dirá adiós right now. ¡Nos vemos! ¡Nos escuchamos! ¡Nos sentimos la próxima semana! En 7 días aquí el próximo domingo a las 9 y las 8 en Canarias en Game 40. ¡Adiós! No hay nada que yo nunca haría. Bueno, pues nada, también adiós de quien nos ha hablado, Guillem Caballé, ha sido un placer. La próxima semana, atención, tendremos exclusivas entrevistas con Eric Matthews, miembro de los Lima Brothers y fundador de dicho grupo. Dicho grupo, que programadores, por ejemplo, del Xenon 2, si no me equivoco. Del Xenon 2, del Xenon 1, del Speedball 1, del Z de Ghost, de Magic Pockets y de Cadáver y Chaos Engine 1 y 2. Vale, muchas gracias, ha sido fantástico. Usted está aprobado, tenemos un número, lo llamaremos la próxima semana. Muchas gracias por concursar. Señores, qué gracioso es Carlos Ulloa. Un aplauso para él. ¡Ey! Bueno, que nada, que la próxima semana, aparte tenemos una entrevista con alguien más, tenemos a la gente de... De Teice Video, que distribuyen Viacom New Media. Vale, hasta la próxima semana, chicos, sed buenos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.